Bienvenido, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes en este viernes 12 de diciembre. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios les bendiga. Quiero invitarlos para que ustedes sintonicen la radio en los momentos en la audición que ellos tienen preparado y programado para ver un resumen que nosotros hacemos el día viernes de noche y con una repetición el sábado. También queremos invitarlos para que ustedes visite la página www.escuelasabática.cl, donde encontrará este material, los audios y otros PowerPoint para hacer más grata, más de llevadera y tener más conocimiento acerca de lo que ha sido el estudio del libro de Santiago. Así que son invitados a estas audiciones, como también a visitar esta página. Esta semana hemos estado conversando acerca de esto de la paciencia, de esperar la venida del Señor. Hemos esbozado un poquito los capítulos 5 del 7 al 11, donde Él concluye, y habíamos visto ayer, en el día de ayer, que Él dice que tengamos un poquito de cuidado con los juramentos, no haciendo tanto énfasis en no jurar, sino que esto tiene que ser nuestro hablar en realidad, sí, sí, y no, no, y no tomar estas herramientas que en realidad, si alguna vez hay que usarlas, que se usen en el lugar y en el momento que se precisen, pero no como un decir de cada momento, porque el cristiano debería ser como la luz del sol, decíamos, decir sí, sí, no, no. Ahora, acerca de la experiencia de Elías y de Job, nosotros encontramos que hay excelentes, a ver, vamos a decirlo así, excelente información de cómo ellos vivieron la vida y cómo llegaron a tener un triunfo, aunque no fue el triunfo que Dios quería darles, pero sí ellos están entre los salvos. Elías está entre los salvos y Job también está entre los salvos, a pesar de las pruebas que pasaron. Y ellos esperaron con maravillosa alegría la venida del Señor, porque te acuerdas que Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. O sea, Él no muere, Él está perfecto, Él está atento. ¿Y cómo estaba Job viviendo? Lleno de llagas, ¿no es cierto? De una manera horrorosa su cuerpo. Pero yo sé que mi Redentor vive. Y eso es lo que quizás nosotros deberíamos pensar cuando hablamos de esta preparación que tenemos que tener para la segunda venida del Señor, porque la venida del Señor está realmente cerca y nosotros estamos en el tiempo de esperarlo con más ansia, porque allí sí solucionará el problema que hoy día quizás tenemos como seres humanos. Y sabes, estaba pensando en la fe que nosotros podemos desarrollar cuando confiamos en el Señor, cuando nos preparamos, cuando estudiamos la Biblia como corresponde, cuando aprendemos a confiar en ese Dios grande y poderoso. Hay oportunidades cuando fallamos, cuando caemos, y creo que eso se debe precisamente a que no hemos hecho una preparación como correspondía. Hay personas que no sienten que sea necesario asistir a la iglesia, por ejemplo, pero luego, cuando les falta la fe, esas personas no le echan la culpa a Dios que le falló. Dios no me contestó, Dios no hizo esto. Tenemos que considerar de que Dios permite las pruebas a fin de que nosotros vamos teniendo experiencia con Él, vamos conociéndole mejor. Y precisamente en las pruebas donde nosotros conocemos, donde podemos valorar la fe que tenemos. Yo puedo decir que tengo fe cuando todo está bien y tengo mucha fe, pero cuando viene la prueba, a lo mejor esa fe me falta, no era la que yo creía tener. Por eso que esa paciencia está relacionada directamente con la fe, que el Señor me concede, producto de también de mi estudio personal y mi relación personal con Dios. Mira, quizás sería bueno que alguno de nosotros estudiara bien la historia de Elías. Elías es un profeta grande, maravilloso, hizo obras preciosas, grandiosas, pero fue un hombre igual que nosotros, con algunos problemas. ¿Te acuerdas tú que en algún momento se escondió? Eso llama la atención, ¿eh? Después de haber estado ante los profetas de Baal, recuerdo cuando estuvo ahí en el Monte Carmelo, y él se enfrentó a ellos. Los profetas de Baal y todo el pueblo podríamos decirlo así, hacerlo picadillo, ¿eh? No podía él haber hecho estaba nada. Estaba él y sin su embargo, siervo nomás allí. Y sin embargo, él se enfrenta a todos con fe y ora y desciende fuego del cielo. Algo maravilloso, realmente maravilloso. Dios obró ahí, todo el pueblo reconoció al Dios de Israel ahí. Y después Jezabel le manda un mensaje y le dice que lo va a matar. Y él arranca como que... ¿eh? Ahí se le olvidó que Dios estaba atrás, lo estaba fortaleciendo, lo estaba ayudando, lo estaba guiando. Se olvidó de Dios y arrancó. Entonces, o sea, uno podemos tiene que decir analizar, que era claro, como nosotros. Ahora, él esperaba ser un profeta de Dios, había sido apartado muy joven para hacerlo, pero Dios en realidad tenía que tener la plena seguridad que él iba a completar la obra en favor de aquellos que se habían seducido o apartado, ¿no es cierto?, y estaban adorando a Baal. Y lógicamente él aprendió, creció en eso, y Dios le demostró que él estaba con él en la buena, en los buenos momentos y en los malos momentos siempre estuvo. Incluso lo pudo mantener con vida, y siempre he pensado yo cuando dice la Biblia que le envió unos cuervos a alimentarlo. Y no era carne cruda, yo me imagino. No creo que haya sido carne, porque él tendría que haber estado cocinando eso. Claro, no sé. Entonces, pero le mandó la comida preparada y con un animal que difícilmente habría quedado en su boca ese alimento. No, porque los cuervos comen carne también. Claro, entonces te fijas tú, o sea, Dios le demostró algunas cosas muy maravillosas, ¿Cómo puede cuidar en momentos difíciles a las personas? Uno mira el incidente, pero ahora llevémoslo a nosotros y veamos cómo Dios, quizás en el momento que estamos con una crisis, un problema, porque nosotros lo que queremos es que pronto venga Jesús, pero en esta espera pueden pasar todas estas cosas. A lo mejor estamos huyendo, a lo mejor estamos con un problema, pero Dios podría darnos una solución que quizás no nos imaginamos. Y entonces, cuando el Señor nos diga, ¿qué haces aquí? Como decía, por ejemplo, se le dijo a Elías, ¿qué haces aquí en esta cueva metido tú, un hombre de Dios grande que debería seguir haciendo la obra mía? ¿Qué haces aquí? Y entonces comienza toda una trama y Dios lo saca adelante para que él concluya la obra que tenía que hacer, porque después él volvió y después de orar, el cielo arrojó su lluvia como debería correr. Es interesante cómo el Señor nos hace meditar, ¿eh? Como el Señor hace algunas preguntas que a veces nos parecen extrañas. Recuerda cuando el Señor Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga? ¿Eh? Si él quería ver, claro que quería ver. Pero el Señor hace pregunta acá cuando el Señor se presenta ante Elías y le dice, ¿qué haces aquí? ¿No sabía el Señor qué es lo que hacía ahí? No, lo que el Señor pretendía era que Elías se diera cuenta. Despertara de su situación. Porque después de haber estado en el Carmelo, haber arrancado hasta donde fue, bueno, ¿qué haces aquí? ¿Acaso yo he cambiado? Bueno, Elías tenía que hacer una obra y completarla, y Dios lo preparó para ello. Amados oyentes, nos encontramos entonces en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.